onda tenés hoy? 102.9 Onda Box. Onda Box. ¿Cuál más? Caminante se muda, pero sigue en la misma casa. ¡Wow! Ahora, todos los viernes, de 16 a 18, siempre por Box 102.9. Caminamos calles de la ciudad y del alma. No te lo pierdas. Las cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles. Lo primero en dar a un amigo es más amistad. Ya vendrá el tiempo de la cosecha. Y si no viene, tienes que saber que nadie se empobrece por dar amistad. Un puro Tony López de su libro Viva la Amistad. ¿Dónde está el cielo? Borges, que fue designado director de la Biblioteca Nacional y sus 800.000 volúmenes, aseguró: "Siempre imaginé que el paraíso sería algún tipo de biblioteca". Por eso dijo también: "No me jacto de los libros que he escrito, sino de los que he leído". ¿Y la paz? ¿A dónde viajar para descubrirla? No se preocupen por nada, preséntenselo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias. Así Dios les dará su paz, que es más grande que lo que el hombre puede ofrecer. Palabras de San Pablo. La paz. Auspician Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-64-99-99-90. Le Jardinier. Caminante por la 102.9. Muy buenas tardes, soy David Kohler y contra viento y marea, acá estamos, Caminante, un sendero de historias, de música, de silencios, para caminar, para recalcular, para soñar. En el mano a mano, hoy conversaremos con el periodista César Delgarabedian y su experiencia volando en la Argentina y en el extranjero, en compañías de low cost y líneas tradicionales de aviación. En Caminos del Alma escucharemos de Gabriela Mistral, Besos. Esta es la Caminata Radial 310 y Tony López enciende la luz roja para advertirnos sobre la importancia de tener en la vida siempre colchones. De Juglares rescatamos el trabajo de años atrás de la profe Silvina Pérez para celebrar el centenario de Astor Piazzolla. Ahora, en marzo próximo, el genial compositor e intérprete marplatense cumpliría 105 años. La operación técnica, como siempre, con la naturalidad del profesional que hace sencillo lo difícil, Damián Espadea. En esa ya la vi, Karen plantea la importancia de la confianza, la amistad y de saber poner límites al recordarnos al pez payaso que recorre los mares del mundo para rescatar a su hijo. Hablamos de Buscando a Nemo, un clásico de estos tiempos. Leticia, qué sorpresa, sigue dando que hablar en historias que él cuenta el viento y hoy va a estar otra vez con nosotros. Ahora vamos a escuchar al pajarito, presta atención, seguro que lo has escuchado, a ver. Por ahí anda un pájaro al que llamamos bicho feo, pero que de feo no tiene nada. Pito hue, ventedeo, quetupí, Cristo fue, junta una colección de nombres a lo largo de su existencia en América. No sé si llamarle canto, pero su vocalización tiene tanta impronta que sirve para justificar esa colección de nombres. Se llaman nombres onomatopélicos, es decir, intentan reproducir lo que el pájaro dice. Y esto ocurre incluso en inglés, porque en Estados Unidos se lo llama kiskadee, lo que también intenta reproducir lo que dice. La verdad es que es un bicho tan lindo que si fuera escaso sería una joya. Al venteveo tenemos la suerte de verlo con mucha frecuencia. También es fácil de reconocer su nido, es como una especie de pelota un poco desprolija con una ventanita superior por donde terminan asomando los pichones. Cada vez que encuentro uno activo trato de seguirlo por algún tiempo porque los venteveos son un show trayendo todo tipo de presas para las crías. Es que como el resto de su familia de los tiránidos, los venteveos tienen su carácter y son bastante agresivos. Tienen un pico poderoso, un ganchito en la punta y una destreza para darle golpes a cualquier lagartija. Si los observas actuando, son pájaros bien despiertos, inteligentes y curiosos. Pero eso no los exime de tener que trabajar para criar pichón ajeno, porque la mayoría de las veces el tordo renegrido se sale con las suyas, le pone un huevo en el nido y si te he visto no me acuerdo. Los venteveos terminan alimentándolo como si fuera uno más de la prole. La explicación que acabamos de escuchar sobre el venteveo es del biólogo y fotógrafo Aníbal Fernando Parera, haciéndonos un llamado a mirar con atención, escuchar y, en definitiva, hacer la pausa. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Gloriosos empedrados. Es cierto, caminante, Quilmes empezó su historia con el pie izquierdo. Debe su nombre a una etnia calchaquí, los indios Quilmes, que resistió durante un siglo los intentos de conquista de los españoles en lo que hoy es la provincia de Tucumán. Cuando se rindieron, los sobrevivientes fueron deportados al lugar en que vivimos actualmente. Su tragedia le da el nombre a la ciudad. Sin embargo, es un error mirar atrás y considerar a nuestra ciudad solo por miserias ocurridas en 1666. Existe una tendencia a regodearse en los conflictos y desgracias del pasado. Así es que son reavivados y reinterpretados, en muchos casos de manera forzada. Sobran los odios, falta visión. El pasado no puede negarse, pero es enfermizo quedarse a vivir en él. ¿Qué es Quilmes? ¿Una cervecería? ¿Un equipo de fútbol? ¿Los aborígenes masacrados? Quilmes es mucho más. Es su gente, hombres y mujeres que, apasionados, dieron lo mejor de sí para construir el futuro de sus hijos y de los hijos de sus hijos. Con sus luces y con sus sombras. No eran de bronce, fueron tipos de carne y hueso en cuyos corazones ardía la pasión por la patria. Ese límpido fuego misterioso, según la genial definición de Borges. ¿Quiénes fueron estos luchadores? ¿Cómo descubrirlos? ¿Cómo enhebrar 360 años de historia que hicieron de nuestra ciudad una de las más importantes del conurbano bonaerense? Muy simple. Las calles y sus nombres atesoran una historia que no alardea, pero cuyos logros están a la vista. Andrés Baranda, la avenida que atraviesa Quilmes Oeste de norte a sur, toma su nombre del 6 veces intendente de la ciudad, impulsor de la primera escuela del partido y biblioteca pública, el Google de la época, a mediados del siglo XIX. Baranda impulsó todo aquello que sirviera para el progreso de este inmenso partido. Rodolfo López, la avenida que recorre el oeste de Quilmes en dirección al centro de la ciudad, debe su nombre al concejal y diputado provincial de la UCR, conocido por su lucha contra la corrupción de los conservadores por 1920. Fue el impulsor de la instalación de la primera red cloacal de agua corriente y el pavimento. López le cambió la cara a la ciudad para siempre. Uno de los primeros farmacéuticos diplomados en la Argentina se radicó en Quilmes y se casó con una lugareña. Además de atender su botica, como se llamaba la farmacia por aquellos años, el joven profesional fue designado juez de paz y en dos oportunidades intendente. Se llamaba Felipe Amuedo. Millones de personas transitan la arteria que lleva su nombre sin saber que recorren la avenida que honra al primer intendente de la ciudad. Los ejemplos se multiplican. Alison Bell, Augusto Otamendi, Cacique Martín Iquín, Francisco Urrestarazu. Lo único que hay que hacer es caminar, mirar los carteles indicadores y averiguar. Aquí o en cualquier ciudad del mundo será un feliz descubrimiento. Caminar, mirar un mapa, googlear, abrir un libro, preguntar, saber de dónde venimos. Shaking a string, Mr. Tony Levin. Los Pericos, pianito. Auspicia este espacio Caseritos Vaquerí. Caseritos Vaquerí, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Vaquerí. Elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en arroba Caseritos Vaquerí o llamanos al 11 59 57 68 57. ¿Cómo ha sido tu experiencia de volar? Volar en aviones, ¿no? Bueno, puede ser en globo también, pero lo más común es en avión. ¿Ha sido placentera? ¿Ha sido estresante? ¿Has tenido compañeros o compañeras de viaje, de asiento, especiales, particulares, entretenidos, divertidos, pesados, que se duermen, que roncan? ¿Cómo te ha ido en los aeropuertos? Porque también puede pasar eso. Experiencias que uno tiene esperando o despidiendo, ¿no? Hay toda una vida con eso, despidiendo amigos, familiares, esperándolos de vuelta, compartir un tiempo, semanas, meses, y se van otra vez y hay que despedirlos. Qué historia, ¿no es cierto? La de los vuelos. La de los aeropuertos y la de las marcas. ¿Tenés marcas, compañías preferidas, aviones? ¿Te gusta volar? Y vos decís, no, a mí me gusta Boeing, o me gusta la marca europea, o me gustan los aviones medianos de Brasil. Bueno, el mundo de los vuelos, de los aviones y de los aeropuertos. Nos envías tu opinión, un audio al 11 6400 7047. Mi experiencia con los vuelos, bueno, yo he tenido mucha experiencia a lo largo de los años, los primeros años desde mi adolescencia, digamos, de despedir y esperar. Que mi hermana, que desde los 20 años se fue a vivir al extranjero, era toda una historia, despedirla, una historia emocional, me refiero, ¿no? Ir a despedirla y después recibirla, la alegría, las demoras, ver el horario, y después mis propios viajes en avión, ¿no? De ir, por ejemplo, a visitarla a mi hermana, es mi hermana mayor, que vivía por aquel entonces en China, en Hong Kong. Y bueno, era todo un periplo. Y el primer viaje que hice lo hice con la que era mi esposa en aquel momento. Y viajamos por una... Claro, es un viaje larguísimo, larguísimo. Dura más de un día. Porque hay que hacer esperas, combinaciones con otros vuelos. Bueno, fuimos hasta Sudáfrica, Johannesburgo. Y el avión que nos llevó era de South African Airlines. Yo creo que esa compañía ya desapareció. Y con razón, porque fue una experiencia traumática. Aparte, estaba embarazada, así que imagínense, era un momento que podía viajar, eran los primeros meses, antes del tercero, que suele ser medio complicado. Bueno, el tema es que llegó tarde el avión, porque el vuelo era desde South Africa, Ciudad Cabo, San Pablo y Buenos Aires, algo así. Llegó tarde, o sea que llegó tarde, salió tarde. Y nosotros, que teníamos que hacer combinación en Sudáfrica, llegamos tarde. Así que el avión nuestro se había ido. El avión no te espera. Así que se fue. Y bueno, pero la compañía se hace cargo, entonces busca cómo resolver el problema, como sea. Y nos mandaron a otro avión de otra compañía, que tuvimos que correr por el aeropuerto. Había como una especie de escalera mecánica, pero no era escalera, era un camino rodante que te llevaba a la otra punta del aeropuerto, porque era inmenso, no terminaba más, con los bolsos, ¿no? Las valijas van por otro lado, y escuchábamos en inglés que nos llamaban, que nos decían que nos subiéramos, dale, pero bueno, uno hace lo que puede, está atrasado. Y hay que hacer los trámites, no es que vos te subís al avión, tenés que hacer todo el transbordo. Bueno, y finalmente llegamos corriendo con la lengua afuera y nos asomamos, subimos al avión, nos asomamos ahí a la entrada del avión, repleto de gente, era como un avión grande, y todas cabecitas mirándonos. a nosotros dos que éramos los que faltábamos. Y cabecitas orientales. Eran, no sé, chinos, filipinos, japoneses, no sé. Entonces, todas las cabecitas ahí con ojos rasgados, ojos redondos, mirándonos a nosotros. Todo americano, porque claro, la pinta de uno piensa en cualquier cosa. Y bueno, ahí estábamos. Bueno, después nos sentábamos, nos acomodábamos, volábamos bien. Nos tocó otra compañía, que ahora no me acuerdo el nombre, que era de como la Compañía Nacional de Hong Kong. Muy buena, muy cara. No iba nadie, tan cara que no iba nadie, pero volaban muy poco, pero bueno, ahí nos subimos. El tema era que llegáramos, ¿no? La valija no llegaron. Y otra experiencia que recuerdo fue también volando para Hong Kong, pero por vía Estados Unidos. Este fue vía Sudáfrica. Y el despegue, porque claro, el tema en los vuelos muchas veces es el despegue y el aterrizaje. ¿Qué pasa? Bueno, iba solo ya en esta ocasión. Iba en un Boeing 747. Es un avión grande, tiene un primer piso, es inmenso. Bueno, y el avión carretea hasta la punta de la pista, acá en Ezeiza, y arranca y empieza a levantar velocidad. Claro, el eje de la cosa, la cuestión es que levante velocidad y despegue. Bueno, y parecía que no despegaba. No terminaba, claro, era un Boeing 747, un avión pesado, grande. Ya los aviones ahora tienen otras dimensiones, no sé, otros motores. El tema era, bueno, finalmente se empezó a levantar la trompa y había un equipo de norteamericanos, negros, no sé si eran de básquet o de qué. Y cuando el avión empezó a levantar, todos los tipos empezaron, ¡oh! ¿No? Como diciendo, ¡epa! ¿No? ¡Qué susto! ¿No? Bueno, levantó al fin. Y bueno, la gente se empezó a reír. Y bueno, fue un momento de distensión, porque claro, es el momento de tensión. El despegue y el aterrizaje, que salga todo bien. Bueno, así que está planteada la consigna. Experiencias en el vuelo, volando, pero también en el aeroparque, esperando, o cosas que te han llegado, que te han tocado, que te han gustado del mundo de la aviación. Compañías, marcas, esperas y despedidas al 11-6400-7047. Auspició este espacio Caseritos Bakery. Caseritos Bakery, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Bakery, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en arroba Caseritos Bakery o llamanos al 11 5957 6857. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. Hay besos que pronuncian por sí solos la sentencia de amor condenatoria. Hay besos que se dan con la mirada. Hay besos que se dan con la memoria. Hay besos silenciosos, besos nobles. Hay besos enigmáticos, sinceros. Hay besos que se dan solo las almas. Hay besos por prohibidos, verdaderos. Hay besos que calcinan y que hieren. Hay besos que arrebatan los sentidos, hay besos misteriosos que han dejado mil sueños errantes y perdidos. Hay besos problemáticos que encierran una clave que nadie ha descifrado. Hay besos que engendran la tragedia, cuantas rosas en broche han deshojado. Hay besos perfumados, besos tibios que palpitan en íntimos anhelos. Hay besos que en los labios dejan huellas, como un campo de sol entre dos hielos. Hay besos que parecen azucenas, por sublimes, ingenuos y por puros. Hay besos traicioneros y cobardes. Hay besos maldecidos y perjuros.

auspicia este espacio. Código Parque Bicicletería. Bicicletas, repuestos y accesorios. Service y mantenimiento. Mountain bike y ruteras. Paraguay 3090 y Calchaquí, Quilmes Oeste. WhatsApp 11 5959 5633. Instagram código-parque. ¿Cómo te ha tratado la calle que has marchado? ¿Qué cuenta la vereda de romance con la brea? Las cosas que se dicen. Las cosas que se dicen. Se me colaron dos mujeres esta semana en la calle, en el centro. ¿Cómo está la gente? Una era, fui a comprar en un negocio en el centro. Anduve por el centro de Quilmes. Voy a comprar un regalo en un negocio grande, de esos estilo todo por dos pesos, ¿se acuerdan? Hace 20 años. Bueno, ahora es todo por 20 dólares. Bueno. Y voy a la caja y son tres cajas que hay. Entonces yo me paré como para ver, bueno, la que se libera primero, voy para ahí. Y vino una piba joven, una chica joven, se mandó y se instaló ahí primero, chao. Si te he visto no me acuerdo. Después, no dije nada, porque llevaba una cosita, no valía la pena hacerse mala sangre. Y después otra iba a tomar el colectivo, entonces voy caminando a la parada y paso a una mujer joven que iba con una chiquita de 7 años, 8 años, una cosa así, dice, y la escucho, que le dice, no vamos a esperar el colectivo ahí, dice, con este sol, este calor, dice. Entonces yo las paso, sigo a la parada y veo que se cruzan de la mano de enfrente y se instalan. Después las veo, que se instalan ahí en la pared, no había nadie, una calle grande. Yo hago la fila y se va sumando gente, y pegaba el sol y uno buscaba dónde esconderse. Llega el colectivo y bueno, y empieza a moverse la fila, y yo veo que se cruzan de la calle. Y bueno, la fila se había prolongado detrás de mí. Y viene esta mujer con la nena y se mete delante de mí, y se sube al colectivo. También se coló, ¿no? Tampoco le dije nada. Digo, está bien, no pasa nada. Viaje corto. Le hubiera dado el asiento, en fin. Pero, digo, qué desfachatez, ¿no? No importar nada, ¿no? Es todo igual. ¿Y qué hace a la degradación de la vida? Tema colectivos es recurrente en nuestra columna porque, bueno, forma parte de la vida en la calle, es el transporte, y la Argentina puede decir que tiene un buen sistema de transporte público relativamente hablando, ¿no es cierto? Cuando uno tiene que viajar todos los días quizás no es tan amigo de una frase así, pero funciona. En América Latina los colectivos, o en África ni hablemos, ¿no? Son a veces son cucarachas, no son transportes, ¿no? La gente viaja apiñada, son transportes como combis pequeñas, no se puede estar parado cómodamente, en fin, la gente sube con en ambientes rurales sube con cualquier cosa, los pollos, lo que ha faenado, la cosecha. Bueno, y acá tiene cierta regularidad, transporta a la gente, son relativamente limpios, muchos vienen con aire acondicionado ahora, si uno viaja en capital ni hablar, y es un gran negocio, más con el tema de los subsidios, es decir, dinero que pone el gobierno para respaldar, para ayudar a que la cifra del boleto no sea tan cara. Eso funciona exclusivamente en el Gran Buenos Aires, es decir, subsidios, dinero que provee el gobierno nacional. En la ciudad de Buenos Aires y en muchas provincias están subsidiados, pero por las respectivas jurisdicciones. Cada partido, cada distrito tiene que poner la plata si quiere subsidiar a sus ciudadanos, ¿no es cierto? Acá es subsidio del gobierno nacional y es mucho dinero. Esta semana saltó, o la semana pasada, saltó una denuncia por corrupción. Es decir, una compañía que estaba recibiendo la nueva Metropolis, una empresa grande de la ciudad de Buenos Aires, que estaba recibiendo más de lo que correspondía por una facturación indebida, pasaba boletos más extensos y más caros de lo que había vendido, y entonces aumentaba la facturación, el dinero que recibía como subsidio, como compensación, que es la palabra exacta, y se llevaba platita que no corresponde. Esto fue denunciado y tuvo que renunciar el secretario de Transporte, que es la máxima autoridad. Antes esta secretaría tenía rango de ministerio, ¿no es cierto? Había ministro, ahora hay secretario. Renunció y el subsecretario y varios más, parece que pidieron la renuncia. El ministro de Economía desde Davos, en Suiza, donde estaban reunidos, y chao, se acabó el tema. Pero lo que se plantea acá es la cantidad de dinero que se está manejando. La nueva Metropol, que fue acusada por otras compañías de transporte del Gran Buenos Aires, o sea, la acusación viene entre los mismos empresarios, dijo que esta era una vendetta, era una represalia, porque ellos habían empezado a reponer sus vehículos de tipo ecológico con gas natural comprimido, pero los traen desde China y no los compran a los dos grupos importantes que hay acá, que están vinculados a Mercedes-Benz y a un grupo empresario brasileño muy, muy importante, que fabrica camiones, carrocerías para camiones, para colectivos, y como no compran acá, hay como una represalia y está falsa denuncia, supuestamente. La cuestión es que está eso en danza, renunciaron los funcionarios y los boletos, bueno, sigue siendo un tema urticante porque están subsidiados, pero igual en el interior cuestan muchísimo más caros. Aquí un boleto mínimo está alrededor de 600 pesos, en el interior están de 1000 para arriba, ¿no es cierto? No hay subsidios o los subsidios son mucho menores. Habrá que ver qué pasa, cómo evoluciona este tema de los subsidios y la denuncia contra esta corrupción de una compañía y los funcionarios de la Secretaría de Transporte. Estuve buscando un botón. Me falta un botón para el saco de mi pijama. Recorrí Quilmes ayer, el centro, encontré dos mercerías y no tenían un botón redondito, transparente, con dos agujeritos, como si fuera de guardapolvo o algo así. Es un pijama que es muy caluroso para el verano y muy livianito para invierno, es como para media estación. Lo uso cuando esos días que baja la temperatura en verano, ¿no? Esos días que se refresca. Y bueno, y voy y no están. Y empecé a buscar y encontré dos en el centro, muy cerca una de otra, ¿eh? Una en la calle San Martín, cerca de Rivadavia, y la otra en Alsina. Y empecé a buscar un nombre tradicional, una mercería que se llama Al Divino Botón, que es muy conocida en Quilmes, y no sé, aparentemente no está más. Cerró, o yo no la encontré, o está de vacaciones, no sé, no está. Pero me quedé sin este botón y pensaba, bueno, no estamos invirtiendo tanto en arreglar la ropa como en arreglarlos nosotros, los hombres. Uno encuentra a cada paso barberías, ¿no? Hay barberías por todos lados. Yo calculo, en el barrio donde estoy ahora debe haber una barbería por manzana. Barberías, o le ponen en inglés barber, o ponen barbero. Bueno, para cortarnos el pelo y arreglarnos la barba hay a todo paso. Para arreglar la ropa no hay tanto en la ciudad. Y me acordé, a propósito de las barberías, de este tema que vamos a escuchar en unos segundos, que relata la historia de un barbero muy famoso en Sevilla que hacía una especie de celestino con uno de sus clientes y la chica, la niña de sus amores, pero que su padrino no quería saber nada. Ahora vamos a escuchar un pedacito de esta ópera, de la obertura de una ópera muy famosa, El Barbero de Sevilla. Antes nos despedimos con nuestro auspiciante. Auspició este espacio Código Parque Bicicletería. Bicicletas, repuestos y accesorios, service y mantenimiento, mountain bike y ruteras. Paraguay 3090 y Calchaquí, Quilmes Oeste. WhatsApp 11 5959 5633. Instagram código-parque. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Acá la cantante del barrio. Bueno, justo enganché cuando estabas preguntando si habíamos tenido alguna experiencia así o rara cuando viajamos. A mí me da cosa ya viajar en avión, pero, o sea, yo voy bárbaro, no me siento bien, perfecto. Y a la vuelta siempre me agarra que me queda pegada al asiento, no me puedo mover, no puedo hablar, me descompongo. Bueno, la cuestión que era la segunda vez que íbamos a Disney, a Miami, y cuando estábamos volviendo, empezaron a aplaudir, miramos para abajo, había un cargo de bomberos, y nosotros estábamos viniendo muy campante, tranquilos. Y teníamos dos turbinas que se estaban prendiendo fuego. O sea, aterrizamos bien, gracias a Dios, y estaban los bomberos, pero nosotros en una nube, volando. Y gracias, Aida, por tu mensaje. ¡Qué historia, eh! Sí, estaban en las nubes. Aida está respondiendo a la consigna, experiencias en vuelos, aviones, aeropuertos también, nos envían su mensaje, su opinión al 11-6400-7047. Y Aida nos cuenta también esta otra historia en otro vuelo. Ay, me acordé de otra, que estábamos viajando a Rusia, y lo que decías vos, que tenés que hacer el transbordo. Bueno, hacemos el transbordo, todo, llegamos a Dakar. Nosotros íbamos con abrigo, con tapado de piel, súper abufanda, abrigado. Ay, llegamos a Dakar, más de 40 grados, así, empezamos a atacar todo. Bueno, y después volamos a Rusia, hermoso, muy lindo. Lo que te llevas en la vida es eso, los viajes. Bueno, escuchábamos la palabra de Aida, oyente de Caminante de la FM Box, y sus experiencias en vuelos. Buenas tardes, caminante. Viajar en avión pasadas las 8 horas es casi una tortura. Es tan pequeño el espacio entre tu butaca y la de adelante que casi podés saber qué perfume y desodorante usa la persona, y que no te toque el asiento del medio con dos personas rellenitas a cada lado, porque entonces se te hace difícil hasta respirar. Hay que viajar, bravo. Los aeropuertos son lindos, con sus tiendas donde pasás el rato mirando cuando tenés algunas horas de espera. Lo feo es migración, ver cómo alguien es detenido por llevar algo de contrabando. Te da angustia, o al menos a mí. Feliz fin de caminante, nos dice Alicia. Bueno, muchas gracias por tu mensaje y tu experiencia. A ver, tenemos otro mensaje. Tengo muchos recuerdos de vuelos y aeropuertos. Volar de Hong Kong a la Argentina lo hicimos algunos años con South African. Después empezó Malaysia Airlines. Después se cortó también y era por Europa. Pero no era Estambul, porque Turkish Airlines no existía como es ahora, y finalmente llegó Emirates y después Qatar. Lo mejor y no lo más caro. Mi mejor recuerdo de vuelo. En un momento la línea de Nueva Zelanda hacía el famoso vuelo alrededor del mundo y tardaba solo 24 horas, lo más corto de Hong Kong a Buenos Aires. El vuelo tuvo una o dos escalas, no hubo una sola tormenta, cielo azul increíble, y como íbamos por el Pacífico, sobrevolamos los Andes en un día clarísimo. Es un recuerdo sin precio, impresionante, de belleza, nos dice Dora desde Inglaterra, contando su experiencia. Muchas gracias por tu mensaje. A ver. Hola, David, bendiciones. Yo hago arreglos de ropas. cambios de cierre, claro, nos dice Cristina a propósito de mi experiencia con el botón, ahí en las mercerías de Quilmes, que no tienen botón para mi pijama. Dice, yo hago arreglos de ropas, cambio de cierre, de pantalón, pollera, camperas, repongo botones, hago ruedos, cambio bolsillos de pantalón. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Cristina, por tu mensaje. Nos escriben, nos mandan un audio, el 11-6400-7047, contándonos sus historias con aviones, vuelos y aeropuertos. Rubén Trapani, contador público nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11-3802-8666. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Derruick Propiedades, más de 30 años en la zona, la más amplia oferta en inmuebles, www.derruickpropiedades.com.ar. Si querés vender, contactanos e iniciemos con una tasación, 42-10-14-39, Derruick Propiedades. Caminante, por la 102.9. Un colchón donde caer puede amortiguar la crisis. La economía es un tema siempre importante a tener en cuenta. Muchos de nosotros tratamos de tener cierto colchón a donde amortiguar el golpe por alguna caída financiera. Así, también, es una buena idea cuando vamos al médico antes de enfermarnos a fin de tener un cierto colchón de salud. Es una satisfacción cuando el doctor pregunta por nuestro estilo de vida. ¿Fuma usted? Nunca fumé. ¿Bebe? No. ¿Se cuida en las comidas? Sí. ¿Cómo? Con moderación. Hay una pequeña historia de un paciente que fue al médico para preguntarle cómo podría ser para vivir más tiempo. El médico le aconsejó: no fume, no tome alcohol, no trasnoche, no ande con mujeres, no ande de fiesta en fiesta, acuéstese temprano, madrugue y haga ejercicios. ¿Y haciendo estas cosas tendré una larga vida, doctor? No, de ninguna manera, pero le será tan aburrido que le va a parecer una eternidad. Confieso que no me simpatiza esta historia. No creo en absoluto que una vida ordenada, metódica y saludable sea aburrida, mientras que una vida licenciosa es la peor de las elecciones para vivir. Los excesos quitan los verdaderos sabores. Hoy en día, las bebidas cola, las aguas saborizadas, son aditivos perjudiciales, no solo para la salud, sino también para el buen gusto. El mercado le agrega tanta azúcar a alguno de sus productos que las personas pierden el gusto natural de las frutas y el paladar se insensibiliza al punto que no se puede disfrutar de una naranja o de una manzana y nada parece tener sabor. Eso sí que es aburrido y sin gusto. Pero aquellos que observan un orden, sea en la economía, el cuidado del cuerpo, la buena administración del dinero, la dedicación al trabajo responsable, la edificación de una familia, esta gente jamás se aburre. Se ponen objetivos y cumplen metas. Cuando les llega la ancianidad, estas personas tienen un mullido colchón donde recostarse cuando las fuerzas se agotan y el cuerpo ya no responde como antes. ¿Y qué decir de un colchón espiritual, ya que de colchones estamos hablando? La fe en Dios, la confianza, la experiencia, el conocimiento de los valores trascendentes, la certeza que esta vida del alma no termina en la tumba, aquí sí es necesario un colchón mullido para cuando nos llegue el momento de partir.

Tal como habíamos anunciado al inicio de Caminante, vamos a hablar con César Dergalavedian. Él es periodista con 40 años de experiencia en la profesión. Escribe y edita material de tecnología y transformación digital en iProfesional. César ha sido ganador de los premios Sadowski ESET. Y por su trabajo y por vocación, por cuestiones de familia, personales, es un gran viajero. Ha hecho miles de millas por el mundo, por la Argentina también, con distintos tipos de aviones y circunstancias. Y bueno, nos interesa conversar con él de este tema, justamente los viajes en avión, las esperas, las experiencias, la gente, en fin, todo este mundo tan interesante, tan apasionante y que, bueno, ha crecido, se ha diversificado, él nos va a contar. Hola César, bienvenido a Caminante. Buenas tardes, David, y también a toda la audiencia de Caminante. Y quiero aclarar una cosa, también me encanta caminar, además de volar. Está muy bien. Después de volar hay que caminar, ¿no es cierto? Sí, y especialmente en los aeropuertos cada vez hay mayor espacio para caminar, hay trayectos muy largos que hay que desandar, ¿no? Para ir desde el puesto de ingreso hasta la llegada a la puerta de embarque del avión, y por lo tanto sí, hay que caminar mucho antes de volar, y después de volar también, ¿eh? ¿Y vos identificarías alguna ruta aérea? Porque esta siempre la hacemos esta pregunta, pero ahora la vamos a reorientar. ¿Alguna ruta aérea que te gusta en especial? Porque vos decís, bueno, este vuelo es tranquilo, no hay turbulencias, o el aeropuerto, o esta compañía me gusta, o la gente, el país. Vos decís, me gusta este vuelo, este trayecto. En la Argentina hay un muy lindo vuelo. Cualquier vuelo que vaya en la ciudad de San Carlos de Bariloche, en la provincia de Río Negro, es siempre el último tramo, ¿no? Cuando se acerca al aeropuerto, es muy lindo. En ese caso siempre hay que elegir la ventanilla del lado derecho. En los vuelos de cabotaje, en el caso de Bariloche, en los vuelos de cabotaje, preferentemente elijo el tema de viajar en ventanilla. Si son vuelos largos, transcontinentales, o vuelos de más de 6 horas, 8 horas, a mí lo que privilegia uno es la comodidad, y entonces conviene elegir ahí un pasillo para poder trasladarse al baño, caminar o algo por el estilo. Pero si no, volviendo a tu pregunta, el tema de cualquier vuelo que vaya a la ciudad de San Carlos de Bariloche, a la ida, siempre conviene ir de la derecha, y uno tiene visión de la cordillera, de los embalses del río Limay, de el lago Nahuel Huapi. Y otro que es muy lindo de hacer en Argentina es a Ushuaia. En ese caso hay que también ir del lado de la derecha, porque siempre se aterriza de un mismo lado en Ushuaia, y cuando se llega al aeropuerto de Ushuaia, el tramo previo es realmente hermoso, porque las montañas de la cordillera de los Andes, que están detrás de Ushuaia, y el canal de Beagle se ven muy, pero muy bien. Incluso de noche, si es una noche de luna llena, la misma en Bariloche, y si el cielo está despejado, se puede ver la montaña y los lagos iluminados por la luna. Así bueno, que sí, son experiencias muy lindas. Están entonces los viajes sugeridos por tu propia experiencia, ¿no? A Bariloche y a Ushuaia del lado derecho, y si es con luna llena es un plus, ¿no es cierto? Para observar la naturaleza. Por tu trabajo, por vocación, por gusto, has viajado muchísimo. No sé si alguna vez hiciste el cálculo de las millas o alguna manera de medir esto, pero mi consulta es, ¿Vos sentís que esto de viajar, de ir, de conocer, te viene de algún lado, de tu familia, de tus padres? ¿Tenían alguna vocación por esto de viajar? ¿Te lo transmitieron o nació de vos mismo esto? Una confluencia de las dos cosas. Por un lado, en el caso de la familia, sí, no en avión precisamente, porque el fenómeno de la aviación masiva es algo de la década del 90, del siglo pasado, y después ha ido creciendo mucho más con las aerolíneas de bajo costo, las low cost, ¿no? Que eso permitió que, y además la mayor cantidad de aviones de fuselaje ancho, de gran capacidad, eso popularizó. Por un lado, la familia, sí, que además desde chico me enseñaron a ser un apasionado de la geografía y de conocer el mundo, tanto la parte, la geografía física, ¿no?, la naturaleza, como la geografía humana, como las ciudades. Entonces siempre, ya desde muy pequeño me gustó eso y lo mantengo, forma parte de mi carácter y de mi personalidad, disfrutar mucho de los viajes. Nunca lo tomo como algo rutinario, siempre considero que viajar es una gran experiencia que hay que aprovechar en todos los sentidos, tanto el visual, pero también cuando uno está en contacto con otras personas, sean del mismo país como nuestro, Argentina, o de otros países. En eso de la expectativa por viajar, ¿no? Que es interesante lo que decís, ¿no? Porque cuando uno hace alguna actividad, muchas veces o muy seguido, corre el riesgo de tomarlo como una rutina, aunque sea algo importante como es volar, porque volar, si bien es un fenómeno masivo, no lo hace toda la gente, ¿no es cierto? Entonces es una actividad importante, especial. ¿Te ha permitido conocer gente, hacer contactos, relaciones, me refiero, casuales, ¿no es cierto?, por el vuelo mismo, o por las esperas y todo eso, más allá del objetivo, sí, del viaje, ¿no? Sí, sí, me ha permitido conocer personas con las cuales mantengo el contacto a través de los años, personas con las cuales no tenía un solo conocimiento previo de nada, es decir, no éramos contactos en redes sociales ni compañeros de trabajo, no, estamos hablando de totalmente desconocidos, y sí, he tenido y tengo ese tipo de relaciones, porque son muy buenas, son muy enriquecedoras, porque generalmente además nos permite el vuelo en avión, también en otro medio de transporte, no tienen por qué ser solo el avión, pero el viajar en avión te permite salir del ambiente donde está uno, del gueto de laborar, ¿no?, de estar siempre con las mismas personas o en el mismo ambiente, y conocer otro tipo de personas, ya sea de Argentina o del exterior, y es una muy buena experiencia. De ella, si uno domina otros idiomas, ese tipo de relaciones se enriquece mucho más, pero bueno, ahora con las aplicaciones de traducción que tenemos disponibles en el teléfono móvil, sin necesidad de estar conectado a internet, entonces eso todavía enriquece más la relación y, por supuesto, el viaje. Pero sí, me han tocado ese tipo de experiencias. ¿Sos de iniciar una conversación o la gente te aborda? ¿Cómo es eso? Generalmente la gente aborda. Yo trato de respetar mucho a la persona. Me ha tocado, sí, viajes con personas que tenían alguna carga emocional, por ejemplo, ir a ver algún pariente, algún familiar que estaba en una situación especial de necesidad, ya sea por algún problema De salud o el caso, como casamiento de un amigo, de un hijo, de un cliente. Y sí, me han tocado ese tipo de casos, y la verdad que son, pero siempre toman la iniciativa la otra persona. Por supuesto que yo estoy en esos casos, obviamente, dispuesto a ¿cómo se llama esto? A estar abierto al diálogo. Trato de no llevar trabajo al avión, al viaje, porque salvo que sea una cosa muy urgente, pero no. Trabajar en un ambiente tan pero tan reducido, no es bueno. Prefiero, si estoy del lado de la ventanilla, disfrutar del viaje, de la lectura de algún buen libro, ya sea en papel o en formato digital, y la verdad que es algo que siempre conviene tenerlo a mano. Pero si la otra persona tiene alguna necesidad de hablar, si la persona, por ejemplo, es la primera vez que viaja, me ha tocado esos casos. Sí. Bueno, ayudarle a bajar justamente la tensión de ese debut aéreo, ¿no? Que, claro, sí, sí. Es lógico. Claro, sí. Está muy bien. Y hablarse, por ejemplo, el avión se empieza a pasar por un por alguna zona de turbulencia y demás. En ese momento se está piola estar dispuesto y con un tono calmo y demás, explicarle que no, que las turbulencias es como cuando uno va en el auto y agarra unas zonas de baches o de pozos. Claro, o empedrado, claro. Bueno, hay que tomarlo así. ¿Cómo, una vez que vos sabés que tenés un viaje, ¿no? Porque vos querés viajar o por trabajo, ¿cómo te organizás? ¿Cuáles son los criterios que vos tenés? Los criterios son sencillos. Primero, el check-in, es decir, el chequeo previo, es sagrado. Es decir, no espero a llegar al mostrador de la aerolínea en el aeropuerto. Hago el check-in apenas la aerolínea me manda el mail, que suele ser 2 días antes o 24 horas antes del vuelo. Eso me permite elegir asiento. Siempre recomiendo al que vuela por primera vez que vaya a un pasillo. Claro. No sé si. Y de eso por un lado. ¿Y eso qué me hace? Me permite el chequeo previo ahorrarme colas eternas en el aeropuerto si es que no despacho equipaje en bodega. Después, eso por un lado. Por el otro, tener la documentación a mano y en el celular. Siempre llevo el DNI físico o el pasaporte si uno sale del Mercosur. No hace falta el pasaporte si uno va a Uruguay, Paraguay o gran parte de Sudamérica, incluso Colombia. Ahí concentra con el DNI. Pero también, por las dudas, tengo en el celular una foto del DNI o del pasaporte de ambos lados en el caso de DNI. Y siempre peso la valija, porque no es lindo estar abriendo la valija en medio del aeropuerto para sacar calzoncillos o alguna otra ropa porque uno se pasó 2 kilos, ¿no? La balanza digital personal cuesta menos de 10.000 pesos, se compra en cualquier comercio, y con eso te ahorras con una balanza de esas digitales que tienen un ganchito. Bueno, uno puede pesar la valija en todo caso si regresa del destino. Y después, también clave, tener si uno viaja fuera de la Argentina, un seguro y una asistencia de viaje. No hay que esperar a hacerlo en el aeropuerto. Averiguo siempre con tiempo y contrato el que tenga mejor cobertura, oferta, promoción, esto que el otro, pero siempre viajar con un seguro de viaje. Y después, otras cosas. Llego con mucho tiempo de sobra. Para vuelos cabotaje, vuelos nacionales, 2 horas antes. Y para los internacionales, 3 horas antes. Parece un montón. Los jóvenes, en especial, no entienden mucho eso. Pero entre los controles de seguridad y las caminatas por el aeropuerto, el tiempo vuela más rápido que el avión. Y si uno despacha valija en bodega, aún con más razón conviene llegar con un par de horas antes, más que nada para los que vivimos además en Buenos Aires, si hay un problema en la General Paz, que es una avenida muy común que utilizamos tanto para ir al aeropuerto de Ezeiza, claro, como para ir al aeroparque. Bueno, si llega a pasar algo, o con el vehículo en el que vamos, ya sea un auto propio, un remis, taxi, Uber, qué sé yo, bueno, salir con tiempo y llegar con tiempo es algo muy, pero muy importante. Ah, y una última clave, llevo siempre una botella de plástico, una cantimplora, termo, vacío. Cosa de cuando paso el control de seguridad, ese envase me sirve para después de pasar el control de seguridad del aeropuerto, poder llenarlo de agua. Hay dispenser, hay lugares donde uno puede servirse gratis agua. ¿Por qué? Porque la hidratación, aunque sea un vuelo corto, es muy importante. Los ambientes en los aviones son de aire dentro del avión, son muy secos, pero muy, muy secos. Y la sequedad de las vías respiratorias predispone a algún tipo de enfermedad en las vías respiratorias. Hidratarse es gratis, y uno puede hacerlo tranquilamente tomando las precauciones del caso, y eso garantiza una buena experiencia de viaje, tanto durante el viaje como luego del vuelo. César, vos hablabas en la presentación que hiciste para promocionar esta entrevista de las low cost y las compañías tradicionales. ¿Qué ventaja tiene uno y otro? Además de, bueno, uno sabe que la low cost es más económica, pero también seguramente tiene su desventaja. ¿Y cuándo recomendás viajar en low cost y cuándo usar la tradicional? Las low cost conviene utilizarlas en vuelos internos, no en vuelos de internacionales, básicamente porque si llega a haber algún problema y es un vuelo interno, siempre hay alguna alternativa con una aerolínea como Aerolíneas Argentinas, en el caso de Argentina, de última, si es un viaje muy muy importante y uno quiso ahorrar con una low cost, bueno, tiene la alternativa de Aerolíneas Argentinas dentro del país o incluso de algo micro larga distancia. En el caso de la low cost, además, todo conviene comprarlo en el momento de cuando uno compra el pasaje, conviene comprar también ahí el equipaje. No decir, bueno, compro el pasaje y después compro el equipaje. A medida que va pasando, se va acercando la fecha del vuelo, el equipaje, la compra del equipaje adicional en un low cost sale, va saliendo más caro y al final el ahorro termina siendo muy pequeño. Dejando eso de lado, perdón, yo la verdad, César, ¿qué es eso de la compra del equipaje? ¿A qué te refieres? Ah, buena pregunta. Cuando uno compra en una low cost, también en una aerolínea tradicional, uno compra el equipaje, si la capacidad de equipaje que uno quiere trasladar. Ya que ese es un vuelo interno donde es un vuelo de estadía corta y demás, uno lleva un bolso mínimo o algo por el estilo, la low cost ahí es muy, pero muy barato. También las aerolíneas tradicionales ya tienen algún tipo de tarifa low cost. Pero si uno se obnubila, se encandila con el precio ultra bajo de la low cost para por ejemplo, un Buenos Aires-Bariloche, o un Buenos Aires Iguazú, y después dice, bueno, después de ya tengo el pasaje, después le compro el equipaje, y no, ya en la low cost. Sí. Después cuando uno va a comprar el equipaje, que eso lo podés hacer, eso uno lo puede hacer en el primer momento, pero si uno posterga la decisión de la compra del equipaje, a medida que se va acercando la fecha del vuelo y uno va a comprar el equipaje. Y el precio ese va aumentando. No es el mismo precio de una valija de 15 kilos para despachar en bodega, o de 10 kilos para llevar en arriba en la cabina, por uno. Que no es lo mismo cuando uno lo saca junto con el boleto, con el ticket, con el pasaje, no es lo mismo que cuando uno lo compra, ni hablar el mismo día del vuelo, ¿no? Ahí ya es la peor decisión económica. Es eso. Claro, y claro. Mucha gente le pasa eso, ¿eh? Ojo, mucha gente piensa que con la low cost está comprando también el derecho del equipaje, y no, la low cost va separando cada importe, lo explican bien en el sitio web, no es que haya alguna trampa o algo por el estilo, y hay problemas graves porque después la persona va y pero yo creí que el equipaje, no, acá no se crea, no es una cuestión de fe, acá sí, es una cuestión de que yo uno pensaba. Compra el pasaje, claro, nada, no, lo que yo pensaba, no, es todo. La low cost justamente, entre otras alternativas, ganan dinero por ese tema de la venta de pasajes, también la venta de comida a bordo. Uno muchas veces cree, bueno, sí, me van a dar un cafecito, algo por el estilo. No, a lo sumo un vaso de agua, y hay que caminar atrás de la parte del avión para tomar ahí, pedir el vaso de agua. No, son si no, yo en general trato de no volar en low cost, porque las aerolíneas tradicionales permiten la suma de millas, tienen otros beneficios, la compra con pago en cuotas, claro. Y como criterio general, cuanto antes uno compre, más económico es, ¿no es cierto? No solo la bodega o el equipaje, sino el pasaje en sí, ¿no? Sí y no. Hay todo un mito con respecto a eso. El tema de comprar cuanto antes mejor solamente aplica en las temporadas altas. Ah. Es decir, temporada alta es fiestas. Fin de año, ¿no? Navidad, Nochebuena, Pascua, que son épocas, no tanto lamentablemente por los religiosos, sino porque son semanas festivas, de viaje, de traslado. Y entonces mucha gente, hay mucha demanda, y ahí sí conviene comprar los meses de diciembre, de mucha alta demanda, conviene comprar lo antes posible. Lo antes posible, recordemos, los vuelos generalmente se abren, la venta de pasajes, con unos 11 meses más o menos de anticipación, en el caso de las aerolíneas tradicionales. Pero después, en otras fechas, conviene estar atento, porque algunas veces las aerolíneas bajan de precio en época de baja temporada, y el precio que uno compró con 11 meses puede ser más caro que el que sale a la venta 6 meses antes del vuelo que uno quiere. Y para ello hay herramientas de gratis de Google Flights, Google Vuelos, sí, que permiten ir monitoreando los precios, cómo vienen los precios, y si de repente bajan los precios, o también si suben. Eso, hay alertas, se puede configurar de manera automática, y uno sigue el vuelo, por ejemplo, a Madrid. Muchas veces no conviene sacar con muchísimo tiempo de antelación el pasaje, porque después la aerolínea suma frecuencias en ese tramo, Buenos Aires-Madrid, ni hablar un Buenos Aires-Río de Janeiro, sí. Y entonces bajan los precios, y bajan los precios con 4 o 5 meses de antelación, y entonces uno puede conseguir más barato. Claro. O sea que si compraste con demasiada anticipación, te clavaste, no, obviamente no podés cambiar eso. Se puede cambiar, depende del tipo de pasaje que uno compró, hay diferentes tarifas. Cuanto más baja la tarifa, más cobran por cambiar la fecha del pasaje, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, las tarifas más caras, bueno, sí permiten un cambio, una postergación de pasaje y demás. Pero, reitero, solamente conviene sacar con 11 meses, 10 meses de antelación, si es una fecha de mucha demanda, tipo diciembre, claro, de Navidad, la típica de la fiesta, Navidad, o en el caso de Estados Unidos en noviembre se festeja el Día de Acción de Gracias, claro, y es increíble, pero en esa época los vuelos internos en Estados Unidos es como el diciembre nuestro. ¿Por qué? Porque el Día de Acción de Gracias es la gran fiesta familiar, de reencuentro familiar, más que Navidad. Entonces en Estados Unidos conviene, si uno va a viajar en noviembre, y sacarlo con tiempo dentro de Estados Unidos, estamos hablando, ¿no? César, de afuera de Estados Unidos, no, es lo mismo. César, muchísimas gracias. No sé si vos querés agregar algún consejo para nuestros oyentes sobre viajes, aeropuertos, estadías, sí, etcétera. Sí, bueno, insistí con eso del seguro de viaje, porque ahorra muchos problemas y cuida mucho el bolsillo. Si uno viaja del exterior, tener ese tema. Si las turbulencias te ponen mal, trata de elegir asiento sobre las alas, es donde menos se siente el movimiento del avión, a diferencia de la cola del avión, que es donde más se coletea. No se desesperen por bajar apenas el avión toca tierra, esperar el turno de uno. Y el último consejo, identificar bien la valija, ¿no? La cinta de equipaje, todas las valijas negras son iguales. Entonces, si despachaste la valija, poné de antemano una cinta roja, un sticker, una calcomanía, algo llamativo, cosa de que vos no te lleves la de otro y alguien no se lleve la tuya. Así que bueno, pero por sobre todo, disfrutar de la experiencia del viaje. Claro. Muy bien, era César de Gadellán, con quien conversamos, periodista, gran viajero, sobre lo que es viajar en avión. César, muchísimas gracias. Un gusto, David, y un saludo a toda la audiencia de Caminar. Gracias. Este King, Volar. Y me pintaba las manos y la cara de azul. Y de provisa el viento rápida me llevó. Y me hizo volar en el cielo infinito. Volaré, oh, cantaré, oh, negro, divino, vino, felice, cristal el azul. Y volando, volando, feliz, me encuentro marco que son. Parecido no volverá más. Y me pintará la mano y la cara de azul. Y de improviso en el viento a mí no me llevo. Y mi chaleo volar en el cielo infinito. Volaré, oh, cantaré, oh, oh, negro, divino, vino, feliz. We'll be right back.

verme así piantao, piantao, piantao. Abrite los amores que vamos a intentar. La mágica locura total de revivir. Vení, volá, vení. La la, la la, la la. ¡Viva! ¡Viva, viva, loco! ¡Loco! ¡Loco! ¡Estoy loco! Está sonando Balada para un Loco, de Piazzolla y Ferrer, que en su momento, en el 1969, se editó como un disco simple. Los discos simples eran chiquitos y tenían dos lados. De un lado se escuchaba Balada para un Loco y del otro lado Chiquilín de Bachín. Ambos personajes podrían haber sido protagonistas de cuadros de Antonio Berni, no sé si se acuerdan. Y dicen que este tema salió de que Piazzolla apareció un día y le dijo a Ferrer que tenía en la cabeza la frase "ya sé que estoy piantao, piantao, piantao", que aparece en el tango. Y de ahí fue que surgió esta obra. Emocionante, la verdad que quiebra pensar en la hipersensibilidad de este personaje y todo lo que de lo que vive en la calle. Da para seguir escuchando muchísimo más de Piazzolla en otras columnas. Era la profesora Silvina Pérez y ese viaje a través de la música que es Juglares. Rod Stewart, Mi Loco Corazón. The night is like a lovely tune. Beware my foolish heart. How wise the ever constant moon. Take care my foolish heart. There's a line between love and fascination. That's so hard to see on an evening such as this. For they both give the very same sensation when you're lost in the passion of a kiss. Oh, her lips are much too close to mine. Beware my foolish heart. But sure, our eager lips combine. Then let the fire start. For this time it isn't fascination or a dream that will fade and fall apart. It's love this time. It's love my foolish heart. It's love, my friend.